vamos, monita, vamos a gozar. La mona con su novio chimpancé, moviendo ya la cintura y al derecho y al revés. La mona baila la mona con su novio chimpancé, y agarró de la cola y van moviendo los pies. Baila la mona y el chimpancé, porque le gusta mover los pies. Baila la mona y el chimpancé, baila al derecho, baila al revés. Su novio chimpancé, moviendo ya la cintura y al derecho y al revés. La mona baila la mona con su novio chimpancé, y agarrado de la cola y van moviendo los pies. Baila la mona y el chimpancé, porque le gusta mover los pies. Baila la mona y el chimpancé, baila al derecho, baila al revés. Así, bonito.